Nancy, Nancy, tú eres la dueña de mi corazón. Nancy, Nancy, Nancy, va repitiendo si me acordeón. Repitiendo así mi acordeón. Nancy, Nancy, Nancy, tú eres la dueña de mi corazón. Nancy, Nancy, Nancy, va repitiendo así mi acordeón. Va repitiendo así mi acordeón.